tetas y culos y culos y tetas y tetas y culos y culos y tetas y tetas y culos y culos y tetas. Mira que eres coqueta. Me van a salir a bufetas en la bragueta. Hemos empezado muy punk con dos vertientes del estilo. En primer lugar, Manolo Cabezabolo, una de nuestras frustraciones, justamente cuando se avecinaba esta situación, teníamos concertada una entrevista con el mítico autor aragonés que estaba de promoción en Madrid, se tuvo que largar corriendo rumbo a Zaragoza y, bueno, pues si una leyenda es Evaristo y su Polla Records, dentro de un circuito quizá más underground, está Manolo Cabezabolo, que tiene nuevo disco, Tanto Tonto Monta Tanto, y que ha contado con la colaboración en esta canción, en esta original canción, mitad rap, mitad Manolo Cabezabolo, con Sojay Real y R de Rumba. Y después, pues, ya que estamos en primavera, hemos recordado esta canción de ese grupo llamado Mamá Ladilla, con un disco que data nada más y nada menos que del año 1994, que se llama Naces, Creces, Te Jodes y Mueres. Un recuerdo para la mítica banda encabezada por Juan Abarca. Nos metemos de lleno en plena actualidad musical y ya tienen nuevo disco disponible en todas las redes sociales, en todas las vías de distribución online. Ya sabemos que la distribución física está parada por la situación y Desacato han editado La Miel de las Flores Muertas, su nuevo disco producido por Manuel Cabezalí de Avalina, y vamos a pasar a continuación a escuchar uno de los temas de este sexto disco del grupo asturiano que cada día crece más. Volvemos a tras el muro de hormigón. Las paredes de su casa son de frágil ilusión. No se vende ni se arrastra, solo lucha por seguir. Tu mirada ya le basta para poder sonreír. Por amor al arte, pues sabe que a todos nos llega el final y que por dentro somos igual, que la muerte está echada. Bajo y se da cuenta de que no vivirá de su trabajo, que su tiempo ya pasó. Una nota desfasada de esta puta sociedad atrasada y estancada, falsa humanidad. De Asturias nos hemos trasladado a Aragón, la tierra de Manolo Cabezabolo, con de los primeros temas del programa, pero ahora nos hemos ido hacia Teruel con esta banda que se llama Acero, La Muerte Está Echada, y uno de esos discos que forma parte, ¿no?, de las colaboraciones con Asalto Mata Radio Rock, de los grupos que colaboran con Asalto Mata Radio Rock, y en esta canción que da título al disco, con la colaboración también de Daniel Sancet, de Insolencia. Y precisamente lo vamos a utilizar como preámbulo a cómo está viviendo Santi Pequeño Ternasco, nuestro compañero, nuestro jefe en asaltomataradiorock.com, este periodo de cuarentena, de confinamiento, y cómo lo está viviendo él en su labor de coordinar asaltomataradiorock.com. Así que escuchamos el saludo de Santi. Hola a todos los oyentes de Otra Semana de Rock. Soy Santi Pequeño Ternasco, director de asaltomataradiorock.com y del programa Pequeño Ternasco, que va de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid. A mí, ¿cómo me ha influido todo este tema del cierre? Pues a mí realmente me ha dado más faena variarme la rutina, no me la ha variado mucho, porque yo trabajo desde casa y prácticamente no salgo. La economía no me lo permite. Entonces, siempre que evidentemente algo sales, ¿no? Pero vamos, normalmente salgo a hacer la compra y poco más. Así que en ese aspecto no me ha variado mucho la rutina, fuera de que los sábados sí que bajo a colaborar a una radio libre de aquí de Zaragoza, el programa Senderos del Rock, y ahí sí que pues hago un poquito de vida social, y eso se me ha cortado, evidentemente. Pero bueno, que el programa lo estamos haciendo desde casa. también el Sendero del Rock. Conecto con las casas de los otros dos y lo sacamos todo por asaltomatarradiorock.com. Y prácticamente, hombre, si alguno de los compañeros estuviese un poquito mejor equipado, pues sonaría realmente como si estuviésemos en un estudio, porque la tecnología a nivel de usuario lo permite. Así que, lo que os digo, a mí incluso me está dando más faena, porque claro, pues me tengo que cargar de otro programa más los sábados, de otros programas para ayudándoles a la hora de hacerlo desde casa. En el caso de Javi, del presentador de este programa, no ha hecho falta porque se apaña muy bien con su radiocassette Sanio. Qué grande, Javi, qué grande. Así empecé a hacer radio yo, tronco, te lo juro. Y bueno, pues, pero otros no tenían tanta capacidad y ha habido que explicarle algún detalle. Luego, pues, estoy haciendo muchas promos, más de lo habitual, para que la gente se enganche, para que sepan que estamos ahí de lunes a jueves aliviándoles un poco el encierro, la clausura. Entonces, pues a mí lo que me está repercutiendo es en más faena. Me está tocando currar más. Lo que pasa que como estar a gusto y encima no me tengo que ver con infectados, ni con tontolabas cagaprisas, ni con gente enfadada porque están encerrados en casa y que para 5 minutos que van a hacer la compra, bueno, pues evidentemente es una situación muchísimo, muchísimo más relajada. Así que un saludo muy grande, enhorabuena Javi por estos programas tan sumamente artesanales y que tanto encanto tienen. Aupa, esto lo tenemos chupado y para mitad de abril estamos todos ya cantando por ahí por la calle. Venga, un abrazo muy grande de Santi Pequeño Ternasco. Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. No suele dar para comer. Hay uno que es fontanero y otro trabaja de pintor. Y en lo de la metalurgia andamos los otros dos. Todo el día vas tirando, currando como un siempre pendiente de una canción. A las 8 de la tarde ensayo, risas, follón. Pa' variar tampoco suena. Oye el amplificador. Hoy tenemos un concierto. Me parece que el león no nos conoce ni Cristo, pero vamos de un tirón. La furgona hasta los topes, detrás dos y de ilusión. Por fin llegamos montados y empieza la actuación. algún que otro despistado. Pero flipa, esto se mueve y el ambiente se ha caldeado. Te piden que toques otra. ¿Cómo te vas a negar? ¿Cómo te vas a negar? La tocas con muchas ganas. La tocas con muchas ganas. Aunque la boya esté casca. Aunque la boya esté casca. Y luego cargas. Y a la vuelta siempre toca de parar. En alguna gasolinera. Para cagarme a los sobar. Furgona es que es mortal. Huele a piel, huele a sudor. Y cuatro tíos pa' tirar. Y no sacamos dinero ni para cubrir los gastos. ¿Qué más da? No pasa nada. Pagasteis con los aplausos. Y aunque no es como pensaba, ni esto es lo que yo soñé, aún así valió la pena. Pues te he llegado a conocer. Y aunque no es como pensaba, ni esto es lo que yo soñé, aún así valdrá la pena si nos volvemos a ver otra vez. La música de Transfer nos sirve para introducir a nuestro siguiente invitado, en la distancia, por supuesto, desde su casa, que nos comenta cómo ha experimentado esta cuarentena, esta situación. Y se trata nada más y nada menos que de David Calderón, del mítico programa Trovador Urbano. Hemos escuchado a Transfer con ese tema que sirve de sintonía a su programa y que se llama Vale la Pena. Hola Javi, darte un fuerte abrazo a toda la gente que también escucha Otra Semana de Rock, a tu compañera, como bien digo, a la gente de Radio Enlace, a la gente de Asalto Mata Radio Rock. Y me presento, soy David Calderón del programa Trovador Urbano. Me has dicho de que comente un poco cómo es la situación en un caso de confinamiento como es el que estamos atravesando todos, una situación extraña, una situación diferente a lo que en tantos años ya de vida pues uno ha vivido, pero con la suficiente, yo creo que, tranquilidad de que te da la experiencia de tanto viaje ya y tanto transcurso recorrido, son ya muchísimos años, que hace, como bien te digo, pues que intentes matar el tiempo de la mejor manera posible. En este caso nosotros somos hombres de radio, de radio rock, donde por suerte nuestro mundo aporta cada día un montón de noticias que a través de las nuevas redes, ya no son tan nuevas, ¿no?, pero a través de internet puedes dar salida, como también pues muchas de las bandas que nos llegan y que no podemos dar acogida de la debida forma que a nosotros nos gustaría, pues de esta manera también reciclándose y autodidácticamente a través de los pocos medios que uno tiene en su casa, pero con un ordenador, una grabadora del móvil y un programa de edición, perfectamente se puede preparar, como has hecho tú en tu caso o como en el mío, nuestros programas de radio respectivos para seguir estando vivos, para seguir haciendo cosas y para que no pare nuestro mundo, el mundo de la música y sobre todo el mundo que nos gusta, que es el de la radio. La verdad es que un momento complicado, extraño, pero con la mente fría, con los ánimos muy arriba, en mi caso, y seguro que mucha de la gente que ahora mismo esté escuchándome, pues está en esa misma situación. Yo sobre todo creo que por la veteranía, ¿no?, del tiempo transcurrido. Hay muchos casos a nivel económico que puede ser donde pueda estar la mayor de las preocupaciones. Que en este caso, pues desde aquí esperemos que las medidas que se vayan a tomar a través del gobierno y a través de los agentes sociales, pues hagan que sea mucho más llevadero todo, aunque va a haber una gran crisis económica después de que pase todo este momento difícil. Aprovecho que ya tengo tu programa para mandar un fuerte abrazo a toda la gente que está haciendo factible que la sanidad pública por fin y ojalá de muchos defenestrada tenga el protagonismo que de verdad requiere y que de verdad se la tome en cuenta para devaneos venideros, ¿no? Y que sea un bien preciado como todo lo público en nuestro país. Y que nosotros podamos seguir desarrollándolo y defendiéndolo en nuestras emisoras con una voz propia, con una personalidad diferente y que hablan desde el respeto, pero sin ningún pelo en la lengua, como es nuestra querida Radio Utopía, como es vuestra propia Radio Enlace. Lo dicho, Javi, muchísimas gracias, un abrazo para todo el mundo, ánimo, que vamos a salir muy pronto de esto, que todo el mundo sea positivo y que seguimos escuchándonos y viéndonos en los directos. Un fuerte abrazo a todos. Ya ha pasado tiempo, pero ya han pasado algunos días, pero sin embargo, pues ellos mismos se vieron damnificados por esta pandemia, porque tuvieron que suspender una de esas fiestas que hacen con tanta ilusión a lo largo de la geografía española, una de esas fiestas en las cuales David Calderón comparte con Chema Sánchez, del programa Concierto para Ellos, comparten con el público, con los músicos, y en concreto una fiesta que iba a tener lugar el 14 de marzo en La Rioja, un festival de metal en el cual iban a participar las bandas ADN, Golden Hell y Perseverance. Continuamos con una nueva colaboración que a ver si se convierte en habitual en otra semana de rock, en conexión con José Ramón Nieto Quemapúas desde Alcázar de San Juan, uno de los compañeros redactores de losmejoresrock.com, que viene a hablarnos de una de esas novedades musicales, de ese apoyo al rock emergente, al metal emergente, que realiza desde ese portal web en el que yo también colaboro. Así que escuchamos la recomendación de José Ramón. Hola Javier, hola oyentes de otra semana de rock en Radio Enlace 107.5 en el noroeste de Madrid. Soy José Ramón de losmejoresrock.com. Muchas gracias por brindarme la oportunidad de poder explicaros a qué me estoy dedicando estos días de confinamiento. Pues nada, en unos días en las páginas de losmejoresrock.com tendréis amplio artículo con entrevista sobre una banda de Pamplona hard rockera que en el mes de marzo sacaban su tercer larga duración. Se llaman Ecstasy. Se formaron en el 2011 y actualmente, como he dicho, acaban de publicar su tercer larga duración. Guitarras potentes, coros, canciones pegadizas, quizás sea el sello de identidad de los de Pamplona. Han contado también esta vez, digo también porque en los tres trabajos ha estado detrás de los controles Eddie Matterson, el vocalista de también los arroqueros, esta sí. lo dicho, cuidaros, cuidaros estos días, escuchar mucho metal, mucho rock, sobre todo bandas emergentes de este país que merecen mucho la pena. Os dejo con uno de los temas que es parte del nuevo disco de Ecstasy, titulado Fight with Fire. Cuidaros, lo dicho, y un enorme abrazo para todos. I'm gonna run in my mind. Yeah, I'm not. música de Alberto Zamarbide sirve de introducción para el siguiente invitado a distancia, que es colaborador habitual de este programa, Leo Cebrián, también redactor jefe de la web losmejoresrock.com, y que nos cuenta un poco cómo ha vivido él el asunto del confinamiento en el plano musical. Hola Javier, compañero. Desde la redacción de losmejoresrock.com, nuestra recomendación musical es el tema Brigadas Metálicas, de los históricos metaleros argentinos V8. ¿Por qué? Pues fácil, porque Alberto Zamarbide, que fuera líder del grupo y posteriormente en Logos y al frente de su propio proyecto en solitario, iba a actuar en Madrid el pasado sábado 14 de marzo. El concierto, lógicamente, se suspendió, pero no se ha aplazado porque ha sido reubicado en una fecha que es la del 12 de septiembre de este mismo año. Había mucha expectación por parte de la comunidad metalera latinoamericana en Madrid y, bueno, por extensión en toda España, pero paciencia, que todo llegará. Ahí estaremos para apoyar a este carismático vocalista y un referente de la historia del metal en aquel país. En este sentido, y de momento, recomendamos ver el documental Sucio y Desprolijo, que es una completísima historia del metal en Argentina y que además está disponible en YouTube. Es, desde luego, una producción muy, muy envidiable, que ya nos gustaría tener aquí en España para glosar el nuestro. En Argentina ya lo han hecho y además lo ha hecho gente que sabe entender y comunicar lo que ha sido el metal allí. Y poco más, un saludo de Leo Cebrián, del resto de la redacción, John Marín desde México, Quemapúas desde Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el resto de los colaboradores, y mucha salud para todos. Un fuerte abrazo. Maldito coronavirus, vienes a sembrar el terror. Ser siniestro y silencioso, que nos causas tanto dolor. Pero hoy en cada hogar, un guerrero va a luchar. La batalla ya está aquí, te tendrás que rendir. Aunque vuelvas a atacar, esto pronto va a acabar, porque estamos todos contra ti. Voy, voy, voy, voy. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré, resistiré hasta el fin. Las redes sociales siguen sorprendiéndonos con originales acústicos y hemos incluido un retazo de lo que hizo José Luis Campuzano Sherpa con la ayuda de una letra compuesta por su hija Titania para hacer su peculiar versión del Resistiré de Barón Rojo adaptado a los tiempos actuales. Y finalizamos las aportaciones de compañeros con una muy especial de un amigo de esta casa de Radio Enlace, de Paco Madrid, que presenta, dirige Así Suena el Rock y que nos cuenta su experiencia también desde el punto de vista de una de esas personas que se están batiendo el cobre contra el virus y cuidándonos un poco a todos desde los servicios sanitarios. Esos servicios que están sufriendo mucho, pero que están peleando con gran dignidad para paliar los efectos adversos de la terrible pandemia. Hola Javi, un saludo a toda tu audiencia de Otra Semana de Rock. Un placer volver a contactar contigo, aunque sea de esta manera. El confinamiento a nivel personal pues me ha afectado como enfermero que soy. Pues afortunadamente sigo trabajando con fuerzas, con ganas, con ánimo, con frustración también, con indignación, contrariado, con impotencia, muy cabreado por cómo están comportándose los políticos, con la tardanza, con esa ausencia de visión de futuro que todo gobernante, todo gestor debe tener, todo buen gestor debe tener. Cuando se trata de gobernar un país, de la ausencia de visión de futuro, la falta de previsión total desde hace no semanas, sino meses, y vernos ahora en esta situación tan trágica, ¿no? Por lo demás, pues trabajando en un centro de salud, los centros hospitalarios, que el personal todavía a estas alturas a nadie nos hayan hecho un simple control para saber si somos positivos o negativos, porque podemos tener el virus, no desarrollarlo, pero tenerlo y no saber si podemos contagiar o no, a pesar de las medidas de seguridad que lógicamente estamos tomando todos. Por otro lado, a nivel de la radio, pues también, bueno, un parón obligatorio, porque yo desde casa no puedo grabar los programas, pero bueno, pues con ánimo, con fuerza, escuchando mucha música y aprovechando para, dentro del panorama del ocio, en el sentido y en el aspecto del rock and roll, que nunca nos aburrimos porque hay tanto que escuchar y que ver, pues preparando programas para el futuro próximo, inmediato, cuando podamos hacerlo. Y por lo demás, conciertos que... El último concierto que estuve fue casualmente el día 7, hace muy poquito, el día 7 de marzo, una semana antes del confinamiento, que fue un tributo a AC/DC con la época de Bon Scott, celebrándose los 40 años de su muerte, o conmemorando, recordándole, un gran concierto, además de más de 2 horas de duración, en la Sala Live de Carabanchel, disfrutando a tope, por lo menos, y con un buen sabor de boca en ese último concierto, entre comillas, lo de último. Y, bueno, como siempre, lógicamente, todos los fines de semana hay conciertos, pues, bueno, nos hemos perdido ya unos cuantos, pero sobre todo el del día 25 de abril, es uno que me hacía mucha ilusión, y es que ya teníamos entradas para ver a Yes. Ver a Yes, lo poco que queda de los Yes originales, pero iban a volver a tocar el tema, el disco de Relayer entero, que no es que sea uno de los mejores, pero volver a ver a Yes, aunque sea Alan White el baterista y Steve Howe en la guitarra, pues siempre es un placer. Espero que lo aplacen, como todos los que estaban previstos, y los podamos ver dentro de unos meses. Y bueno, por lo demás, pues mucho ánimo a todos, mucha fuerza, tener esperanza, tener mucha fe, y porque bueno, no hay mal que 100 años dure, y esperemos que con, como yo siempre digo, saludos con salud a toda la audiencia, cuidaros mucho para estar bien vosotros y poder estar bien con los demás, todas las medidas de precaución que hay que seguir, y mucho, mucho rock and roll. Un abrazo. Pues un abrazo muy fuerte para Paco Madrid y aliento desde estos micros también para todo el personal sanitario de la Comunidad de Madrid, de toda España, de todo el mundo. Y con Yes, que también es una gran debilidad por mi parte, nos vamos a despedir. Espero que hasta la semana que viene, espero que estéis ahí. Recibe un saludo, un abrazo de Javier del Valle. Gracias por la escucha.